Estamos en la escuela de Cábala Luriana, en la escuela de nuestro rabino en Cábala, Michael Ben Pesach Pornar. Estamos en los audios de En el Ascenso Espiritual y estamos en el audio 23. Lección 35, página 33, tercer libro, Ascenso Espiritual. Lo tuvimos la última vez, creo que fue en el último párrafo, sobre la comparación de ese gran doctor. Ese doctor que viene al hospital donde están todos los pacientes con cáncer y tiene un medicamento que no solo puede curar a todos, sino que también hará que los pacientes disfruten de la vida. Qué maravilloso que sería, ¿no? Y ahora él elaborará más este tema. Esta parte que ahora nos va a desarrollar es muy importante y trata del tema de los pacientes con el cáncer y ese doctor. Dice, sin embargo, hay un grupo de personas que no permiten que el doctor ingrese al hospital. E incluso cuando el doctor viene después de mucha insistencia y le da su medicina a los enfermos, este grupo sigue molesto y resiste vigorosamente y obstruye que uno no reciba la medicina del doctor de ninguna manera. Sí, y surge una pregunta. Eso es lo que la gente dice en holandés. ¿Qué nombre se debe dar a este grupo? ¿Qué no permite este grupo curar a estos enfermos? Ya que estos enfermos quedan a su poder. Y esa es la razón por la que, mientras permanezcan enfermos, continúan ganando con este grupo. Lo que no es así si se curan de su enfermedad. Entonces este grupo no podrá ganar con ello. Y por supuesto, se le llama los malhechores, en ti o en mí. O por supuesto, la industria farmacéutica, porque ciertos grupos del sector farmacéutico que desean introducir constantemente nuevos medicamentos y están felices ellos de obstruir la provisión de medicamentos existentes. Tal vez eso no ocurra, pero en nuestro mundo podemos hacer todo tipo de cosas en el material, en el físico. He oído que hay ciertos proveedores de medicamentos que han desarrollado especialmente como los llamados señuelos y luego trabajan en estrecha colaboración con la industria farmacéutica y hacen recomendaciones. Todo es un puro negocio y así es como funciona, la verdad. Pero aquí está claro de qué se trata. Y también qué nombre podemos darle. Así que hay un doctor y hay otros que trabajan en contra. Y todos en el lado, vistos desde afuera, entienden que si el doctor pudiese castigarlos, también hay todo el personal del hospital. Un cierto porcentaje de personal no está tan interesado en la posibilidad de que todos esos pacientes puedan ser curados, porque entonces acabarían en la calle. Así que todos en el exterior entienden que si el doctor los pudiese castigar, por lo que no permiten curar a los enfermos. Ciertamente el doctor debe de hacer eso. Y, por supuesto, no se le ocurrirá a alguien que diga que el doctor está enojado con esos malhechores, por la razón de que no escuchan su voz. Pero el doctor los castiga por el bien de los enfermos, para el beneficio de los enfermos y no por el poder que lo escuchen o tan solo por el bien de los enfermos. Es decir, a pesar de que el doctor desea curar a los enfermos como un regalo que es gratuito, él, el doctor, no necesita una recompensa. Solo este doctor que vino allí con ese medicamento para dárselo a los pacientes, porque a ese doctor no le falta nada. Es un ganador del premio Nobel, y esto y aquello, y así sucesivamente, y no le falta nada. De modo que los enfermos le den algo. Eso significa que no tiene ningún interés en nada en absoluto para sí mismo, el doctor. Pero él solo viene a curar a los enfermos. Solo por el hecho de que los enfermos se sentirán bien y que tendrán la oportunidad de disfrutar de la vida. Y por supuesto que quien mira las acciones del doctor, seguro que no diría sobre el doctor que hace algo para su propio beneficio. ¿Ve usted esto? Como si los enfermos dijeran, déjame sufrir con mi enfermedad y mi sufrimiento. Déjame sufrir, pero algunas personas son así, quieren sufrir. De ahí que cuando el doctor dice que este grupo, quienes no permiten que el medicamento sea administrado a los enfermos, que son los malhechores y merecen el castigo, que por los castigos que recibirán ese sufrimiento de ellos, que los malhechores recibirían eso, entonces dejaría de obstruir a los enfermos de no recibir la medicina. Así que supongamos que él dice que recibirán un castigo. Entonces la perspectiva de ese sufrimiento que de ese modo recibirán sería suficiente para dejar de obstruir. Y todos entienden, desde afuera, que eso es para el beneficio, por el bien de los enfermos, y no para el beneficio del doctor. Esto está claro, e intenta hacer las conexiones tú mismo. Se podría explicar esto con más detalle, pero continuaremos y no profundizaremos en lo que hay aquí. Y tenemos que explicar esto, que eso se puede explicar a pesar del hecho de que el santo bendito es él, Baruch Hashem, creó el mundo como un regalo que es gratuito y no hay, Hashem nos guarde, ningún defecto en absoluto en el Creador. Que las criaturas le darían cualquier cosa por pagarle por ello, porque el Creador es completamente perfecto y él no necesita nada de nosotros. Y él no tiene ningún defecto en absoluto, Dios nos guarde. Sin embargo, que desea darles a las criaturas para que disfruten de la vida. El solo hecho de saber que Él quiere, el Creador, que disfrutemos, ya nos da una fuerza aquí enorme, para saber que no hay castigo. ¿Cómo puede el castigo venir de algo que es perfecto o de lo perfecto? Eso es absolutamente imposible. Podemos castigarnos a nosotros mismos por no cumplir con su propia condición de Él. Pero Él quiere una condición. Él desea una condición para darnos. Él quiere que las criaturas reciban todo de Él, porque el Creador así lo quiere, lo desea. Entonces uno recibe lo bueno y lo agradable. Por eso lo bueno y lo agradable serán recibidos sin ninguna vergüenza. Y eso se llama la perfección de sus operaciones. No podemos recibir porque tenemos hambre, sino que siempre debemos de recibir porque Él quiere que nosotros recibamos. Eso es muy diferente, y ese es un enfoque que es muy diferente. Podemos encontrarlo con los judíos, por cierto, porque antes un judío comienza a experimentar placer. Primero debe de pronunciar una bendición. Esto se aplica a todo lo que haces. Cuando caminas por la calle, junto a un arbusto que es fragante, no debes de disfrutarlo, el arbusto o la fragancia de inmediato, porque eso es como robar. Entonces lo haces como un animal, pero tienes que hacerlo como un humano. Una persona que inmediatamente comienza a saborear y a oler, eso es imposible. Primero debes de decir, antes de nada, bendito es el Creador que ha creado tan hermoso árbol o fragancia y que huele tan bien. De esa manera, no vas a terminar en tu propio placer individual en ese momento, porque hueles algo y hueles algo más en otra parte. Pero un momento después, vuelves a casa y ya estás en el poder del deseo de recibir. Así que primero tienes que decir la bendición. Así estarás alerta y se convertirá en un sistema contigo. Bendito sea el Creador que ha hecho esto y aquello. Y gradualmente ya no se convierte en algo que te impones por la fuerza, sino a lo que simplemente le prestas atención automáticamente en un momento dado. Y vale para todo lo terrenal. Con todo lo agradable, tienes que pensar primero. Y ni siquiera tienes que decir lo que dicen los sabios. Solo vamos a prestar atención que nosotros, en esos momentos, tenemos que tener la actitud de que pensemos sobre el Creador y que todo le pertenece a Él, incluido el olor. Incluso si visitas una perfumería, también debes de hacer eso, porque vienes allí y usas el aroma, y cuántas personas lo usan de una manera que es ilegal. Por ejemplo, un estudiante está camino a casa desde la universidad, y en el camino a ella entra por un momento en el Birkenhof, y en el departamento de la perfumería. Él o ella huele uno de esos probadores y lleva algo a las muñecas. Entonces ella va a una fiesta esa noche y está bien, es inofensivo, pero eso también es robar. Tienes que prestar mucha atención a todo. Si quieres ser consciente, tienes que prestar mucha atención. Ya te dije una vez que por el bien del creador deberás de disfrutar y no por el bien de ti mismo. Recuerdo que una vez estuvimos en Israel y había una pequeña tienda en algún lugar donde se podía comprar un pastel de queso y había un tenedor al lado de uno de esos pasteles y mi esposa tocó la capa de espuma del pastel de alrededor, pero resultó no ser un verdadero pastel de queso y ella solo quería echarle un vistazo y resultó ser un pastel de crema normal. Pero no una tarta de queso, como ella pensaba. Sin embargo, ahora había una pequeña abolladura que hizo ella en esa torta. Muy pequeña, pero aún así, y luego es cierto que si quieres mantenerte consistente, entonces todavía tienes que comprar ese pastel, porque de lo contrario es igual que un robo. Y si te mantienes consistente, estará bien. También hay personas que no trabajan en sí mismas. Por ejemplo, los especialistas, a veces ves que son conscientes de eso, son conscientes. Usted está en el extranjero y tiene que acudir a un doctor para algo. En los Países Bajos está asegurado para todo tipo de cosas, pero ahora está con ese doctor en el extranjero y debe de pagar el dinero en efectivo allí. Y usted va a pagar ese dinero en efectivo y el doctor quiere darle un recibo por ese dinero. Pero no necesitas un recibo porque... ¿qué haces con él? Con el recibo. Sin embargo, el doctor realmente quiere escribir ese recibo para usted. Hay doctores que quieren hacer eso, de todos modos, porque así se mantiene puro consigo mismo. Debido a que el doctor argumenta que si comienza a mordisquear esto, también mordisqueará un poco más tarde. Algunas trampas y a la larga ya no sabe cómo hacer un diagnóstico correcto en una persona. Eso es exactamente lo mismo con el trabajo que estamos haciendo aquí espiritual con el Creador. Si vas a decir que algo es solo una pequeña cosa, usted va por aquí y allá por un momento y a veces no presta usted atención. Por ejemplo, cuando huele unas lilas mientras pasa por delante y hueles ese aire agradable y comienzas a disfrutar y dices, ¡ah, qué maravilloso! Mientras no están pensando en ese momento en el Creador en ese momento y luego suceden algunas cosas más como esa. Luego vuelves a casa por la noche y ya estás completamente en el poder, pero de tu amor propio. Entonces todo tipo de miseria se te presenta y ni siquiera sabes por qué. Sin embargo, has hecho todas esas pequeñas cosas. Entonces es por eso que el Creador nos dice que debemos de disfrutar, pero porque Él quiere que lo disfrutemos, el mundo. Puedes disfrutarlo después de decir siempre una bendición. Depende de cómo quieras hacer eso. Mira, puedes decir que vas a decir una berajá por todo lo que haces, dar una bendición, dar una alabanza. Por ejemplo, supongamos que bebo un poco de agua regularmente durante el día, y beber agua también es un goce y un placer, entonces debería de decir algo cada vez que empiece a beber agua. Por ahora es suficiente que piense en el Creador, que le pertenece todo a Él. Y tal vez más adelante prepararemos algo, o de alguna manera o de alguna fórmula. Antes de empezar a beber agua, puedo decir algo una vez, para que ya no tenga que decir esa bendición a lo largo del día. De hecho, puedo hacer eso si bebo agua cada media hora en un día caluroso. Pero si no es un día tan cálido, podría decir una bendición más a menudo. Lo que importa es que hay que mirar cuidadosamente que entre la ingesta de ese agua. Esos descansos se hacen tan grandes que de repente dejas de pensar en el Creador. Lento, pero seguro, que ya no es tan compulsivo. Pero no hace falta ya decirlo. No sabrás nada más y estarás siempre vigilante. Y pensarás en el Creador, en todo lo que estás haciendo durante el día. También debe de tener cuidado de no hacerlo esto automáticamente. Lo que puede suceder, especialmente si ha aprendido a hacerlo desde la infancia, que es sin intención. Porque entonces no te va a ayudar. Solo ayuda si absolutamente lo dice nuevamente en cada caso individual. Como nueva criatura dices eso entonces, como si lo estuvieses haciendo por primera vez. Siempre debe de ser la primera vez para ti. Debe de haber tal actitud cada día, cada hora, cada segundo de vida nos lo da el Creador. Y luego lo experimentas siempre en ese momento, aun sin hablar. Y si alguien simplemente dice eso automáticamente, no se verá desde arriba. Porque es como algo compulsivo enseñado mecánicamente. Lo que es importante con lo que haces es que logramos un avivamiento, un acercamiento, alegría desde abajo, y con eso también despertamos a todos los mundos que hay arriba. Toda la intención es que a través del avivamiento que estamos haciendo de alegría de nosotros mismos, que avivamos, por así decirlo, los mundos superiores. Entonces también son llenados por la luz OR a través de nuestro avivamiento que hacemos desde aquí, desde la materia. Si dices algo, pero no estás entusiasmado con eso que dices, entonces no va a aparecer nada. Al igual que con el gran Rabbi Baal Shem Tov, que entró en la sala de estudio. Él vio muchos libros abiertos y que estaban estudiando, pero entró y dijo que todo lo que se estudiaba hoy aquí todavía estaba en el aula y que no subió por ello. Como regla, muchos de mis hermanos aprenden de esa manera, repeticiones, memorizaciones, y eso es horrible. Piensan, pero con sus cabezas, pero no para hacer la alegría y el avivamiento desde su interior. A pesar de que no vemos eso, todavía reciben un gran castigo, porque un judío es el primero en recibir un castigo. Y sus líderes son así. Y pueden compararse con ese grupo en el hospital que trabaja contra la curación de los pacientes. Esos son los líderes de mi pueblo. No dejan que la gente sane. Ellos no lo hacen ellos mismos y se benefician del hecho de que las personas están sufriendo. Y no solo su pueblo, sino también de otros pueblos del mundo que sufren como resultado. La gente quiere, pero tienes que darles una oportunidad. Pero sí, si se les dice que la cábala es tan enormemente santa, y si se les dice que no puedes aprenderla hasta los 40 años, y que cuando tengas 40 años también necesitas conocer todo el Talmud de memoria, ningún líder ha conocido de memoria todo el Talmud, ni el gran Gaón de Vilna, y él fue el genio más grande. Nadie sabrá de memoria todo el Talmud, y tampoco es adecuado para aprenderlo de memoria. Y si no animan a la gente a levantarse y solo aprenden las tradiciones, o sea, lo compulsivo con manos y pies, entonces se va a convertir todo en nada. Los rabís ortodoxos están todos interconectados, también en el campo del dinero, el shekel financiero y otras cosas como tradiciones, por lo que no pueden ir a ninguna parte. ¿Qué podrían darles a las personas? Solo tradiciones que no dan nada a los humanos. Realmente trabajan en contra del plan de la creación. En contra. Y por supuesto, es inmaduro e infantil lo que hacen. Pero no los va a liberar eso de su propio castigo. Que las criaturas reciban todo por el bien del Creador, porque el Creador desea que uno reciba lo bueno y lo agradable. De eso se trata. Que no recibe porque tengas hambre, sino porque agradas al Creador en cada momento. Eso se aplica a todo lo que haces, que siempre piensas en eso en casa y con todo tipo de pequeñas cosas, y de esa manera no te agarras a tu propio mal principio. No importa que nos caigamos a menudo, porque siempre olvidamos esto o aquello, pero así aprendemos siempre a estar atentos en cualquier movimiento que hagamos durante el día. Eso, como resultado, lo bueno y lo agradable va a ser recibido completamente sin ninguna vergüenza, y eso se llama la perfección de sus operaciones. ¿Por qué siempre tenemos que hacer eso? Porque el Creador quiere que hagamos eso y que recibamos lo bueno y lo agradable de Él. Al actuar de esta manera, recibimos lo bueno y lo agradable sin vergüenza en nosotros, y eso es el punto. ¿Recuerdas que aprendimos que Él creó la creación para mostrar la perfección de sus operaciones? Y no tenemos vergüenza ya en ese momento, porque si robamos algo en alguna parte, incluso aunque sea legalmente establecido por la ley o de una manera fina, entonces el hombre interior experimenta vergüenza. Por supuesto que el exterior de usted, la persona exterior, puede ser más fuerte que el interior y por lo tanto no siente ninguna vergüenza, por decirlo así. Pero en su interior sí que existe, en su nefes, en su alma. Por ejemplo, alguien va a tomar un bocado gratis en algún lugar de un supermercado, pero lo hace como si comiera. En cualquier caso, la cabana, la intención, es siempre importante para nosotros, porque solo a través de la cabana, de la intención, a través de la intención interior del movimiento, es que podemos avivarnos en esto. Y en la medida de la intención que tenemos, cabana, podemos avivarnos, de tal manera que produzca un efecto. Y eso es de lo que se trata. Que cada acción que hacemos, que tenga un efecto en nosotros. De modo que no es solo cómo actuar, lo que no va a producir nada, así como compulsivo y repetitivo. Y es solo comedia. Debemos de aprender eso, aprender y aprender de nuevo hasta que se convierta en nuestra segunda naturaleza. Es importante que se convierta en nuestra segunda naturaleza para todos nosotros. Y la segunda naturaleza no significa que te acostumbras de una manera que no te afecte. Que ya no te afecte. Esta segunda naturaleza no causa indiferencia, sino que sabes que todo lo que haces y todo lo que tomas, das y recibes. Y tienes que hacerlo porque el Creador quiere que lo recibas, lo agradable y lo bueno. Y no porque tengas hambre. Si tienes hambre, entonces no tomas algo de comer inmediatamente, sino que primero te sientas, y esto ha sido olvidado otra vez, pero tú comes mientras estás sentado. Comer también es kavod, es decir, es honor para el Creador. Y eso no es cuando comes de pie como un caballo. También ven que esas celebraciones o en las fiestas que están comiendo y bebiendo constantemente como caballos allí, está bien, déjalos hacerlo de esa manera, pero tienes que hacerlo de una manera diferente. Cuando te sientas es como si estuvieras bebiendo y comiendo frente al altar, por el bien del Creador, porque comer y beber es un placer que nos da el Creador, porque Él nos creó. Y primero hay que sentarse en la mesa tranquilamente, estar dispuesto, ofreciéndote a ese placer, sabiendo que te lo está dando y entrando ese placer por el Creador. Primero tienes que respirar bien, no te apures. Siéntate primero piensa en el Creador. E incluso si tienes un gran apetito, no tomes algo de inmediato. Eso también se aplica a los dulces. Enséñate a ti mismo, que será una segunda naturaleza esto que estás aquí aprendiendo para ti, para hacerlo constantemente en tu vida diaria. Y recibirás mucho bien de esto, de estas pequeñas cosas que le estoy diciendo. ¿Es la tradición cultural hacer algo diferente? Eso está bien. No estamos diciendo que haya algo malo en eso. Puede ser, ¿por qué no? Pero primero debes de sentarte, respirar bien, pensar en el Creador, luego comer, sentir cómo entra la comida o la bebida, muy lentamente, masticar lentamente. De esa manera usted va a construir algo. Todo lo que hacemos debe de ser constructivo de aquí en adelante. Con cada acción o pensamiento que te llega, te preguntas, ¿qué construyo con eso o no? Si los pensamientos vienen a ti y sabes que no son tuyos, entonces debes de saber qué vas a hacer con eso, qué vas a hacer con eso. Es decir, entras en ese pensamiento o simplemente lo dejas ir. Tampoco debes de disipar el pensamiento, sino simplemente que dejarlo colgar y no responder al pensamiento, ni siquiera con pensamientos que tienes del pasado. La cultura interior es de lo que se trata. Eso es lo que ayuda. Así que no es que algo venga espontáneamente a la mente y responda a usted de inmediato. Pues no. No tengo que ser el amo de mi riqueza. Tengo que ser el rey de todo mi sistema. Y mi cuerpo es mi sistema y también mi reino. Deberías verlo de esa manera y no responder a nada más fuera de ti. Es decir, debe de ejercer control sobre su cuerpo en relación con el Creador. Él pone una corona en tu cabeza para que te conviertas en el rey de tu reino. Así como el Creador le da una corona al rey terrenal, de carne y hueso, o al que hemos nombrado de rey, de manera similar, en el nivel interno, el Creador te pone una corona a ti en la cabeza, es decir, Keter, Y en esa corona, todo es como el keter, y usted tiene que administrar su sistema como administrador o director. Debe de controlar activamente su propio sistema de la forma en que todo lo que hace es Shem Shamaim, es decir, en el nombre del Creador. Y en el nombre del Creador significa que lo haces para complacerlo. Así es como es, y solo entonces obtienes todo lo bueno, y no hay de otra manera. Puedes aceptar eso o no, en los estudios de Kabbalah tiene que hacer lo mismo, pero si no puede hacerlo aún, vas a ser golpeado nuevamente, y más tarde entenderás que no hay otra manera. Ahora nos da grandes cosas para seguir, y esa es la medicina que el doctor quiere darnos a los enfermos. Se están acercando a su muerte, que se llaman los malhechores, que todavía se llaman muertos durante su vida. Eso es absolutamente cierto, que si una persona es un malhechor, y quiero decir que él es deliberadamente el malhechor, entonces no tiene acceso a la eternidad, y luego está muerto. Y a través de la medicina que le damos, ¿qué tipo de medicina es esta? ¿Qué nos da el gran doctor este? Eso se llama el deseo de dar. Y esa es la medicina de todo cáncer. Mire lo que nos dice, porque no es por casualidad que él, el llamado cáncer, esa enfermedad mortal, no es por casualidad que nos lo diga ahora. Él, por supuesto, lo está diciendo también espiritualmente, pero no es una coincidencia que haya mencionado aquí esta enfermedad del cáncer. Y la medicina, se llama el deseo de dar. Eso es realmente cierto. Entonces llegarán a la confluencia. ¿Pero qué es la confluencia? Que se fundirán con la fuente de la vida. Eso es el Creador. La fuente de la vida y nada más. Es por eso que encontramos en estas personas que no quieren que los enfermos reciban. ¿Qué significa eso? ¿Qué son esas personas que no quieren que los enfermos reciban? Mira lo que nos dice y compáralo con lo que le acabo de decir. Y claro que eso no es mío, él también lo dice. Desde el exterior vivió la vida de los ortodoxos, de los judíos ortodoxos, en medio de los fundamentalistas religiosos. Y él dice, por eso creemos que estas personas que no quieren que los enfermos reciban la medicina, que esto se debe a que se benefician de su condición, porque ganan de eso, y por lo tanto prefieren no dejar que los enfermos acudan a la curación. ¿Y qué significa eso de que no permiten que esas personas reciban la curación? Es decir, que no les permiten lidiar con la Torá y con los preceptos. Es decir, lo permiten, pero no de la manera en que las personas lo hacen en nombre del Creador. Dicen que deben de hacerlo como una tradición, como algo compulsivo, pero no por el simple hecho de darle al Creador. Sin embargo, solo por dar da la salvación al hombre. Y eso no es solo judío, sino también entre los cristianos, católicos y todas las religiones. Sus líderes no están interesados en las personas que están representando. Es así. Es decir, no están interesados esos líderes en curar a las personas que están en merced de su cuidado, porque ganan de la enfermedad que tienen las personas. Debemos ser maduros y no hay que cerrar los ojos para observar la falsa bondad humana. Dicen que las personas solo tienen que hacer todo tradicionalmente, con sus manos y sus pies. Pero los pacientes no serán sanados nunca así y no llegarán a su independencia. Sin embargo, toda la intención es que un líder espiritual, tanto de pequeño tamaño como de gran tamaño, no importa, una persona ayuda a ser independiente, y no una persona obtiene alivio y luego vuelve a hacer la misma canción porque no sabe cómo ser rescatada o cómo rescatarla. La salvación es aprender a dar, dar al Creador. Tú y Él, esa es la salvación. Y ese grupo de personas no quiere que la gente haga eso. Miran a la multitud, a sus feligreses o a las personas que vienen a la sinagoga, como si estuviesen sucias. ¿Entiende? Naturalmente tienen una gran afinidad con ellos, porque a través de estas personas reciben sus méritos. El honor. Porque las personas que vienen a la sinagoga admiran también a los rabíes. Con gran respeto. Vaya. Pero es todo cero. Es un punto cero. No estoy diciendo que esto esté mal, porque tienes que tratar con los niños pequeños, más o menos. Pero hay que dejar crecer a los niños. Y mira, ahora estamos 2000 años después, y siguieron siendo tan pequeños como cuando se establecieron las religiones. De acuerdo, debido a todo el sufrimiento y a todo tipo de otras cosas, nos hemos movido un poco más. Pero la forma de educar a las masas ha permanecido exactamente igual, porque los líderes no quieren que su gente sea sanada. Y estos líderes pertenecen a ese grupo de personas que trabajan en ese hospital para obstruir el proceso de la curación de sus enfermos o de los enfermos, y por supuesto son castigados. Y luego dice que a causa de ese castigo el obstáculo se vuelve un poco menor. Y habrá alguna curación, a la larga. Entonces él dice que no permiten que los enfermos se curen a sí mismos. No permiten aprender la Torá y los preceptos. Y eso significa que no permiten que los enfermos aprendan la única cura, que es la Cábala. Y mira lo que aprendemos en la Cábala. ¿Y qué aprendemos aquí en la Cábala? Mira, ¿qué aprendemos aquí en la Cábala? Cada palabra se trata de dar. Dar y dar otra vez, y dar al Creador, a la fuente de la vida. Dar por el bien del darle al Creador, con la intención de dar. Y rechazan eso, no quieren eso. Y es por eso que decimos que no ponen al plan de la creación. Igual que el ciego guiando a otro ciego. No sé quién dijo eso, creo que Yeshua, que al aprender la Torá y los preceptos, por el bien del dar, que así merecerás ser digno de la medicina. Ese grupo de personas no permite que las masas se curen a sí mismas. Eso significa que no le permiten aprender la Torá y la Mitzvot con la intención del darle al Creador. Y a través de esa actitud de aprender y de observar la Torá y los preceptos, los enfermos podrían llegar a ser dignos de esa medicina. Cada palabra que nos dice aquí es un poco sobre lo mismo, pero para nosotros esto es el elixir de la vida, lo que dice Baruch Aslak. Y eso nos dice que alguien tuvo una vida muy ortodoxa en el exterior, pero que era un cabalista en el interior. En el interior era diferente, pero en el exterior era exactamente igual y tenía el mismo estilo de vida que su gente, de las masas. Por eso se dice que entonces serían dignos de la medicina. Y esa medicina se llama, ¿qué se llama esa medicina? Esa medicina se llama, lo que siempre decimos, el deseo de dar. Escríbalo en letras pequeñas o grandes para que pueda ver bien. Donde quiera que esté en su casa, el deseo de dar, y el gran doctor no le da ninguna otra medicina, solo esta. Y siempre debes de aplicar esto tú en todo lo que haces. Y toda tu actitud debe estar en sintonía con esto. Entonces no serás presa ya de tu propio mal principio, para que no comiences a vivir como esos malhechores que son llamados muertos durante su vida. Pero persiguen siempre deseos muertos, y si tienes deseos muertos, un deseo muerto es un deseo de recibir para ti mismo, un deseo de satisfacerte. Que en este kelim construyes el kelim del dar. En este deseo. Son los mismos kelim que tienes, pero tú los construyes de una manera para el dar. El kelim del dar. Y solo en ese kelim del dar construyes. Y puede el Creador darte todo lo bueno y agradable. De lo contrario, no tenemos kelim para recibir todo lo bueno que nos pertenece. Usted ve que no es difícil, solo que es difícil ser consecuente. Ya que en este kelim del dar que estás construyendo en ti mismo, en el que vas a recibir todo lo bueno y agradable, en este kelim experimentarás que la confluencia no se detendrá, la igualdad, con lo que buscas, y de eso se trata. ¿Por qué es que cuando aprendo la Torá por la noche siento alguna conexión, pero que es menos durante el día, y luego un poco más y luego menos. Ahora, cuando es cierto momento, no siente, cuando en cierto momento no siente usted la confluencia, entonces experimentas que tu Kelin de Kábala, tu deseo de dar, así que tu, o sea, de recibir, así que tu Kelin de Kábala, tu deseo de recibir, no es tu Kelin del dar. En ese momento debes saber que todo está dependiendo de ti. Así que no te sientes a esperar que algo suceda, porque nada va a pasar. Y nada bueno va a salir de ello, no de fuera ni de nadie. Pero en ese momento intentas conseguir la intención de dar, porque entonces cambias a tu Kelim de dar. E inmediatamente comienzas a sentir que te está fusionando, igualando nuevamente con la eternidad. Y eso se llama un acuerdo en las propiedades. Él quiere dar y tú también quieres dar. Y en ese momento puedes tener un minuto de contacto. Ya hemos hablado de eso. Si trabajas en ti mismo, puedes tener un contacto directo con el Creador. Y eso será tan fácil o difícil como marcar un número de teléfono. Si le dices eso a mis hermanos, es muy fácil ponerse en contacto con el Creador. Luego dicen que Mosé y tal y tal. Para ellos, todo está fuera de ellos mismos. Se trata de todo tipo de rabís. Siempre se trata de alguien más. Y te digo que soy la más pequeña de todas las personas y la menos merecedora. Pero les digo a todos ustedes y a todos los demás que es como marcar un número de teléfono, el contacto con el Creador. El Creador está muy cerca. Él está en ti. Solo tienes que elegir en ese momento marcar ese número de teléfono y eso significa que tú mismo eres tu Kelin de Kábala, tu deseo de recibir. Y se vuelve hacia el Kelin de dar, de Aspa'a, el Kelin del dar, el deseo del dar. Y luego llegas en ese momento a una conexión al minuto con la eternidad y una fantástica paz dinámica y entendimiento con amor total por todo el mundo, por todo y por todo el mundo. Esa es una herramienta que es clara. Y si en algún momento no experimenta que se está fusionando con el Creador, entonces significa que en ese momento estás ocupado en tu Kelim de Kábala, de recibir para ti. No tienes que estar permanentemente en este Kelim del dar, de Aspa'a, deseo de dar. Porque cuando estudias, a veces tienes que permanecer en la línea izquierda. Pero entonces lo haces ya conscientemente. Cuando permaneces en la línea izquierda, Kelim de Kábala, deseo de recibir, tienes la sensación de que estás un poco alejado de la línea derecha, Kelim de Aspa'a, Kelim del dar, y de la confluencia. Pero si lo haces por el bien del Creador, te sientas y piensas que lo estás haciendo por el bien del Creador, que quieres darle al Creador y que el Creador a la vez te va a dar, entonces también es bueno permanecer en la línea izquierda por un momento, pero luego volverás a la línea derecha de nuevo. La luz en sí te va a hacer la línea central. Todo es un proceso que se llama el aspecto de la confluencia. Que uno parte del aspecto de los malhechores, entonces son llamados muertos, que se hacen dignos de la vida. Eso significa que cada vez que elijas el Kelim del dar a través de tu ser interior, entonces el Kelim del dar es la intención del dar, tu intención ya es, lo decimos, el Kelim. Si te sientas a estudiar Kábala y si tu intención es ya estar en comiendo con el Creador en la misma mesa por la alegría de que le das al Creador, entonces el Kelim puede compararse con ese vaso que es como tu propia intención y eso es lo único que te hace entrar en confluencia con el mismo Creador. Tu intención es lo que llamamos Or Joser y es luz reflejada. Y eso significa la luz que la estás elevando. Y ahí viene la luz de dar. Esa es la luz de la misericordia, que luego te puede entrar. No vendrá de otra manera, porque entonces cedemos esa intención. Y eso significa que en ese momento, cuando cedes esa intención, se levanta de ese grupo de malhechores llamados muertos en usted, como deseos muertos que tiene. Entonces te haces digno ya de la Jai vida. La vida que entra en ti es la luz de la misericordia. Y eso es la vida. La vida es la luz, or, de Rahamim, misericordia que recibes. que no es tuya, que la recibes, or de Rajamín. Cada vez que recibe la luz de Rajamín, misericordia, usted tiene contacto con el Creador. Nos detenemos aquí ahora. Tenemos este material de estudios que trata sobre la medicina que él nos dio. Entre otras cosas, trabajó considerablemente. La medicina fue muy claro y también es bueno para aplicarlo. Siguiente lección, lección 36. Curiosamente, alguien ayer me preguntó por correo electrónico si ser introvertido o extrovertido tiene similitudes con lo espiritual. Mi respuesta es que esto no es de ninguna manera cierto. Ser introvertido o extrovertido es solo una cuestión del ser exterior. Recuérdenlo bien, para que no cometamos errores. Porque tanto lo bueno como lo otro son absolutamente egoístas. Lo uno como lo otro, introvertido o extrovertido, los dos caracteres son egoístas. Del ser externo o del cuerpo. Entonces, extrovertido significa simplemente escupir todo hacia el exterior. Así es como alguien entra en lo suyo. Es decir, el lado exterior de alguien. Sin embargo, el introvertido significa alguien que trae todo hacia sus adentros. El primero lo consigue todo para tirarlo hacia afuera y así evita el sufrimiento. Y se siente cómodo siendo extrovertido y sigue siendo todo ser exterior. Y esa es una forma de egoísmo total, donde escupe todo hacia el exterior. ¿Todo lo dice? Entonces, frente a eso hay alguien que trae todo hacia adentro, al revés, que hace que la persona se endurezca y tenga todo tipo de enfermedades cardíacas hacia sus adentros, como ataques cardíacos, defectos de válvulas cardíacas, y etcétera, y etcétera. Y estas personas que traen todo hacia adentro, entonces son llamadas introvertidas. Pero ambos no tienen nada que ver con lo espiritual de lo que hablamos, sino solo con todo lo terrenal, elementos terrenales. Porque el interior no tiene nada que ver con este tipo de tendencias terrenales, heredadas o transmitidas o realizadas por uno mismo, porque son nada. Si alguien es introvertido, entonces su tendencia natural, que también tiene, a ser introvertido. Todo es psicológico. Y lo psicológico no es espiritual. Y no tenemos nada que ver con la psicología en lo espiritual. Recibí una guía de fundación de Ross ayer. De Ross. Se trataba de la filosofía y etcétera. Y también sobre nada más que este tipo de todas estas cosas. Todo lo deseché de inmediato. Se trataba de cursos de todas cosas terrenales, como la psicología del budismo y cosas así. Todas buenas cosas realmente humanas, pero ni una palabra de lo que se da aquí, de lo espiritual. Solo se trataba de cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual. Se podría decir que estaban en algún lugar entre la filosofía y la religión. De eso se trataban aquellos escritos sobre psicología y algo así como religión, donde terminan, ahí es donde empezamos a trabajar, donde termina todo este material, es donde aquí empezamos a trabajar. Necesitamos saber esto muy bien, para definir nuestro terreno individual de cada uno. Hay que tirar a la basura todos este tipo de escritos. Todavía estamos hablando de ese gran médico y el grupo que es opuesto. Y es importante ver qué nos va a decir sobre esto. Dice, encontramos, por lo tanto, ¿qué es lo que significa eso? Que estos grupos no quieren, obstaculizan, impiden recibir la verdadera medicina. Lo que impiden. Y él da una respuesta por lo que no les permiten, que no permiten llevar a cabo la Torá y los preceptos. Que reciben la medicina, lo que es la actitud, la intención de dar. Y por supuesto entendemos, porque se llaman así malhechores, de ese modo interfieren en la recepción de la medicina. Es decir, la medicina por la cual uno será digno de vida. Y se llama ya el deseo de dar. Es como si lo estuviéramos repitiendo una y otra vez, y supiera el porqué. Y las fuerzas que obstaculizan y no las dejan recibir la medicina es llamada Torá y Mitzvot, la Torá o preceptos, como dicen los sabios, que cree el mal principio. Entonces cree también la Torá como medicina contra él. ¿Por qué fue necesario crear primero el mal principio y luego una medicina contra él? Eso parece bastante ilógico, pero de lo contrario la gente no se desarrollaría. Pues, ¿por qué sería necesario? ¿Por qué molestar a alguien con todas esas cosas? De nuevo, de lo contrario la gente no se desarrollaría. Ahora el hombre tiene el mal y el buen principio, los dos, y entonces él tiene un campo de tensión y entonces es que puede desarrollarse, porque tiene los dos en él, el buen principio y el mal principio. Así que él también hizo inmediatamente la medicina. Eso es lo que dicen. El creador da los golpes y también da la venda para vendar esas heridas a través de las cuales pueden sanar. De lo contrario, los seres humanos no se desarrollan. La última oración no se terminó de acuerdo a la gramática, pero eso no importa, porque era solo una cláusula subordinada. Y él conecta o termina la oración con la siguiente oración. Dice: por eso se debe a estos obstáculos, aquellos que obstaculizan. Así, esos son los malhechores, los castigos que por el sufrimiento recibirán. Entonces dejarán de impedir recibir la medicina. Así encontramos que todo lo que hace el creador, es decir, los castigos, todo es por el bien de las criaturas. Esto es el final de este artículo y también el final del primer capítulo del Génesis, Bereshit. Ahora hemos hablado de los que impiden y también hablamos un poco sobre las fuerzas en general, la última vez. Las fuerzas que están fuera de las personas, que impiden la recepción de la medicina. Los hemos llamado ladrones y también hemos estigmatizado a las personas. Hemos hablado de esto y de eso. Y señaló también quiénes eran esas personas. También es cierto lo que se dijo. Dijo, pero ¿cuál es nuestra preocupación? Definitivamente no nos preocupa nombrar aquí a un culpable. Es cierto lo que decimos sobre esas cosas en general, pero no debemos de insistir en eso por mucho tiempo. A lo general. Es solo una pista todo para nosotros. Y lo que vemos desde afuera, por así decirlo, entonces debemos verlo todo desde el interior, desde nuestras propias percepciones internas. Entonces, ¿quién es ese grupo de personas que están impidiendo el triunfo de tomar la verdadera medicina? Pues nuestro hombre exterior, o también el hombre de las masas, también el hombre de las masas. Pero entonces todavía estamos en lo que llamamos lo general. Pero ahora pasamos al aspecto especial, que donde está todo, en una única persona. El especial. Es en realidad también el tema de nuestro estudio, donde creemos que todas las fuerzas, todo está dentro de nosotros mismos. Así que ese grupo molesto, que nos impide tomar la verdadera medicina, también está todo en nosotros. Son todo percepciones, pensamientos nuestros, ideas que nos vienen constantemente. Entonces hemos dicho que todas las fuerzas están dentro de nosotros mismos, incluido a Hitler. Todas las fuerzas, y también las fuerzas que llamamos santas, como la fuerza de Moshe. Todas las fuerzas están dentro de una única persona, o dentro de los que escuchan. Así también los mismos rabís, que impiden que la gente venga a la redención, que están todos también en nosotros, en los propios humanos, en cada uno de nosotros. Por supuesto, todas estas fuerzas están fuera de nosotros, claro que sí, pero solo estamos hablando de esto para probar algo que es del exterior. Sin embargo, no probamos nada si es algo que está fuera de nosotros y notamos que solo está algo fuera de nosotros. Entonces, cuando no nos hace daño, si decimos que los demás hacen algo, y también vemos que otros hacen algo de esa manera, tales como las masas y aquellos líderes espirituales que no son buenos, y etcétera. Y eso es verdad, pero ¿cuál es el propósito de este argumento sobre lo que está fuera que estamos haciendo en este momento? La intención es que primero lo veamos fuera de nosotros, o sea, en el mundo circundante, por lo que primero distinguimos todos estos fenómenos en el mundo circundante, en el exterior. Primero vemos la situación en el mundo circundante, en el exterior, y luego todos lo vamos encontrando en nosotros mismos también. Siempre debes de hacerlo como se te está describiendo aquí, y no comiences inmediatamente contigo mismo, porque todavía no puedes reconocer estas cosas que se están diciendo aquí. Así que primero tienes que reconocer estas fuerzas externas o del mundo circundante, que ya hemos hablado de personas que se comportan de una manera que es escéptica en la clase, o a veces hablando burlonamente de cosas, de las clases, y por lo tanto nos están obstaculizando. Es muy importante observar eso desde afuera. Primero observar desde afuera, y esa es la primera fase de reconocer esas fuerzas que obstaculizan del mundo circundante, pero están dentro de ti. Entonces el grupo de personas de las que el Baal HaSulam, este gran sabio que está hablando aquí, caso cabalista, está todo, en realidad, dentro de una misma persona. Está todo dentro de nosotros. Digamos que el mundo circundante desaparece, pues sigue estando dentro de nosotros. Pero primero hay que reconocerlo, esto, para saber de lo que se está hablando, en el mundo exterior, en el mundo circundante que nos rodea. Entonces estos obstaculizadores del mundo exterior o mundo circundante que nos rodea hacen todo tipo de cosas que son escépticas. Exactamente lo mismo también está sucediendo dentro de nosotros. Pero primero debemos observarlos, reconocerlos en el mundo circundante, en el exterior. Así que la primera fase es reconocerlo en el exterior, en el mundo circundante. Además ya hemos dicho o hecho una cierta distinción fuera de nosotros y hemos visto que no es todo lo mismo. Y esa es la primera fase. Y la segunda fase es reconocer tu propia maldad en ti. Esa es la fase segunda. Esa es la fase importante. Y con eso comienzas la segunda fase en ti, reconociendo que todo lo que está pasando en el mundo circundante en realidad está todo dentro de ti. Digamos que desapareciese el mundo circundante y seguiría estando todo eso dentro de ti. Primero tienes que ver claramente el mal fuera de ti, es decir, para notar el mal como que está también fuera de ti, o discernir el mal desde fuera. Entonces nuevamente comenzamos a separar el mal y el bien, fuera de nosotros mismos. Y cuando haya hecho usted eso, debe de saber lo que ha distinguido del exterior, es decir, ese mal que habías distinguido fuera de ti, y esto es muy importante, que es debido a tu propio acuerdo con las propiedades con él, porque corresponde a tu propio mal. Y eso es difícil. Eso es la ofensa. Reconocer que lo que ves como mal fuera de ti está también dentro de ti. Entonces, si ves algo en el exterior, o algo parece ser para que lo reconozcas como el mal, entonces tienes que entender que depende de ti. ¿Qué es de fuera? Eso es que es de fuera, del mundo circundante, eso es comprensible para todos. Pero no depende de ti tener ninguna crítica en absoluto de lo que está ocurriendo fuera. Porque todo vive según tu propia etapa de desarrollo que estás haciendo. En la primera fase se distinguen entre esos dos, entre esos y aquellos. Y esos son los grupos que te dificultan. Pero luego profundizas más en eso. Y los dejas solos de nuevo, lo antes posible. No tienes que seguir molestándolos, no te va a ayudar, porque eso es solo una proyección de tu propia maldad en el mundo exterior. Todos pecan allí, recuerde eso bien. Los demás son malos, yo soy bueno y lo hago lo mejor que puedo. Mientras creas que tú eres bueno, cuando empieces a pensar que eres bueno, vas a estar vendido por tu propio mal principio. Entonces te parece que no tienes trabajo que hacer, mientras que todavía hay mucho que trabajar en ti mismo, mucho que pulir. Pero piensas que son culpables aquellos, los del mundo circundante, y tú eres bueno. Ese es el final de todo, porque entonces ya no te vas a dar cuenta de que tienes que trabajar todo esto en tu propia persona. Así que primero distingue ese mal entre la gente exterior, claro, en el mundo circundante, y también debes de tener la capacidad de discernimiento para distinguir el mal del exterior. Pero luego viene la siguiente fase, y de ese modo encuentras en ti lo que has distinguido del mundo exterior. Así que exactamente las mismas características que reconoces en el mundo circundante, en el mundo exterior, así como que criticas y que son malos y tal, con los rabís, los clérigos y cualquier persona, esto debe de encontrarlo todo dentro de ti. Y tienes que trabajar mucho más duro para poder encontrar eso dentro de ti. Distinguir algo del mundo exterior, circundante, también es importante. También debes de tener los ojos abiertos para eso. Pero la segunda fase, donde tú estás internalizando también eso, también verás dentro, desde dentro de ti, que también es tu propia maldad en ti. Que es un trabajo muy difícil este que se está tratando. Sin embargo, no hay nada malo con tu mal que tienes, ojo. Pero es en lo que tienes que trabajar dentro de ti mismo. Luego viene la tercera fase, en la que trabajarás ya en tu propio mal solo. Es decir, en ese mal que ahora has descubierto que está dentro de ti y estás enfrentando. Ahora él va a utilizar el medicamento ya que es llamado la Torá y los preceptos. Aplica a ese mal. Lo aplica, es decir, al grupo que trabaja en contra de su progreso. Y eso va acompañado por la sensación de que esos grupos que son culpables ya dentro de ti están siendo golpeados. Los malhechores en ti. Las fuerzas impuras en ti, clipot o lo que sea. Como la oposición, la resistencia, las quejas, incluyendo sus efectos, ahora reciben un golpe por tu actitud de dar. Pero cada vez que tomas la actitud de dar, requiere mucha fuerza. No podemos mostrar esa actitud para el dar sin hacer un esfuerzo. Y eso es porque no es nuestra naturaleza ser buenos. No es nuestra naturaleza ser buenos. Quien quiera que te diga que es tu naturaleza humana hacer el bien, tiene ilusiones. Estas son personas que son fantasiosas, que han construido una imagen de una persona ideal, con su imaginación, al igual que cualquier religioso, que han puesto a una persona como ideal, en un pedestal, y quieren parecerse a ese ideal que tienen de persona. Pero nunca van a tener éxito. Porque el hombre no tiene nada de ideal. El hombre lucha por el ideal, pero el creador es ideal. Luchamos por eso, y eso ya nos lleva a situaciones ideales de perfección en nosotros. Sin embargo, no es que tengamos algo ideal en nosotros, ni mucho menos, y por suerte tampoco tenemos eso. Entonces, pues ¿qué debemos de ser? Así que la tercera fase es que tú, con la fuerza de Moshe que decimos, es decir, con la fuerza de eso, ese poco de deseo altruista que estás construyendo junto con el Creador, anules los mórbidos síntomas del mal principio que tú propios tienes, que tú tienes propio, tus clipot. Entonces vamos a utilizar aquí la medicina del Creador que nos está dando la instrucción. Así que siempre empezamos desde el exterior, por supuesto. Es una forma en la que gradualmente vamos trabajando paso a paso. O sea, nos fijamos primero en el mundo circundante. Primero eso es la fase externa que llamamos, que es la etapa de las ideas, de los pensamientos. Y luego viene el reconocimiento de los pensamientos, ideas, es decir, los traes o empiezas a reconocerlos en ti. Y eso significa que lo traes a tu corazón. Así que primero solo en la cabeza. Y en la cabeza solo traes algo que te irradia desde afuera. Y luego lo llevas eso a tu corazón. Y ahora vamos a utilizar los términos cabalísticos. Es decir, que primero ingresas a tu kahab. Es decir, estás ingresando primero a tu keter jomá y biná de tu skelim. Cuando solo reconoces ideas o solo ves desde afuera que cierto grupo está trabajando en tu contra, entonces significa que solo experimentas tu kahab. Keter Jomá y Biná de tu estado con tus Kelim superiores. Y ese es solo el caso en la primera fase. Solo el Keter Jomá y Biná de tus Kelim. Entonces cuando comienzas a reconocer el mal ya en ti mismo y lo internalizas, lo que has visto desde afuera, que no está solo en el exterior, sino que está dentro de ti también, entonces significa que experimentas ese mal en tu Hagat. Geset Geburay Tiferet ya, más interno. Tu Geset Geburay Tiferet ya es más interno. Entonces esa es la segunda fase. Entonces empiezas a experimentarlo más profundo ya en ti mismo. No solo ya en tu cabeza. Porque entonces sigue siendo todo eso vago. Pero lo vas profundizando en ti mismo. Es decir, vas teniendo un reconocimiento más profundo del mal. Y cuando comienzas, empiezas a trabajar realmente y dar golpes. Y luego haces eso ya en tu Kajab y Hagat. O sea, la primera y segunda fase, Keter Jomai Binah, y ya más interno sería Hesed, Geburah y Tiferet. Y todo esto está en ti. Y la cabeza. O sea, la cabeza y la parte superior del tronco ya son Kelim con la luz que hay en él para irradiar la parte inferior. El villano, que son Nesad, Hod, Yesod y Malhut. El faraón en nosotros es donde está Nesad, Hod, Yesod y Malhut. Nuestro faraón está bajo el Parsá. Y usted lo va a irradiar porque allí es donde el mal, lo que nos impide nuestra percepción o la búsqueda de la percepción. Eso significa que eliges el camino a la victoria de esa manera. La tercera fase es reconocer ya el mal y luego golpear. Pero primero tienes que reconocerlo y ver que estás enfermo de verdad. El estudiante. También puedes decir que lo conocemos primero y que es lo externo. Y luego comienzas a reconocerlo en ti mismo. Y luego reconociendo que lo tienes en ti mismo. Y luego puedes empezar a trabajar en ello. Exactamente. Exactamente, dice Bornar. Y la tercera fase es cuando irradias tu parte inferior y comienzas a corregir. Pero sepa que todo cae bajo la denominación de la corrección. Incluso en la primera fase, cuando solo ve algo que está fuera. No puedes ver algo fuera sin una respuesta tuya primero. Si ves algo afuera, entonces significa que ya lo tienes en mente. Porque todo lo que ves es solo tu reacción a lo que ves. A lo que está fuera de ti, a la luz o a otra cosa. Pero la tercera fase es cuando te has vuelto tan consciente debido al sufrimiento y el dolor que aún quieres seguir trabajando. Y luego empiezas a repartir ese castigo, por así decirlo. No realmente en el sentido de que es un castigo, pero vas a aplicar ese medicamento a esos anticuerpos que son malignos. Cuando tomamos los antibióticos, también se puede comparar a un castigo que se reparte a las bacterias. Así, mediante los antibióticos, castigamos y debilitamos las bacterias en el mundo físico. Así que es como deberíamos de verlo en lo espiritual, con lo que hacemos, con la luz del Hasadim, en la que hay una pizca de Jogma. Eso también es como una medicina. Hasadim solo significa dar. Y Hasadim con un poco de Jogma en él significa recibir por el bien del dar. Hasadín solo está dando por el simple hecho de dar, porque todavía no tengo suficiente fuerza. Y esa es la primera fase de la corrección. Pero la intención es finalmente recibir por el bien de dar. Y eso es cuando ya tenemos el Hasadín. Y al mismo tiempo tener el poder de permitir que un resplandor de la Jojma penetre dentro de ese Hasadín. Y en forma de que la luz puede venir bajo el Parsá. No se debe permitir el uso de la Jojma desnuda bajo el Parsá, porque las bacterias o los culpables lo digieren inmediatamente. Pero cuando la luz viene en forma de Hasadín con un brillo de Jojma, entonces eso puede venir a través del Parsá. Y esa es la recepción, ya que es kosher, pura. El estudiante, usas la palabra Parsá y Tabur indistintamente, o sea, el estudiante, ¿usas la palabra parsá y tabur indistintamente o...? Es un poco diferente. Con el parsá, dice Porna, es un poco diferente. Con el parsá nos referimos a lo que se ha convertido en el mundo de Atzilut. Luego el parchuf completo desde Atzilut se dividió en dos partes. A saber, sobre el parsá, el keter, la jomá y la biná y el gesed. Entonces, y la Geburá con el tercio superior del Tiferet. Y ya bajo el Parsá, los dos tercios inferiores de Tiferet, con el Nesat, el Hod, Yesod y Malhut. Y nos comportamos de acuerdo con este modelo, porque somos un producto del mundo de Atzilut. ¿Aún recuerda haber roto a Kelim con esta división en dos partes? Pero eso no significa que la clasificación de Ak, de Adán Kadmon, haya desaparecido. Pongámoslo de esta manera si tenemos 10 sefirot, con el keter, la jomá, la biná, que son el rosh, como la cabeza. Entonces viene el pe, la boca, es decir, la boca, ese es el lugar virtual donde se refleja la luz. Ese es el lugar del masaj, donde se refleja la luz. Y si es necesario, también lo traemos dentro. y desde allí ya se llama la parte superior del cuerpo o el torso, que son Gesed, Geburá y Tiferet. Y luego viene lo que llamamos el Tabur, donde está el ombligo. Y debajo de eso tenemos las cuatro Sefirot, Neshat, Hod, Yesod y Malhut. Y esa es la clasificación de las Sefirot en el mundo de la Dan Kadmon. Y por supuesto también existe abajo, porque todo lo que existe arriba también existe aquí abajo. Y esa es la clasificación de la Tzimtzum Alef, o la primera limitación. Y esa limitación se hizo solo en Malhut. Y la segunda limitación no solo se hizo ya en Malhut, sino que llegó a la mitad del Parshuf. Y allí fue cortado por la mitad. Ahora la mitad superior del Parshuf, donde puede recibir, es donde puede recibir. Y la mitad inferior del Parshuf no puede recibir. Y desde aquí solo tenemos esos dos componentes. Y también existen en todos esos otros. Pero también lo es la construcción de la Tzimtzum Bet. La percepción del Kelim del Tzimtzum Bet, por lo tanto, va al Parsá. Es decir, hasta el Parsá puede ser recibido. Y no bajo el Parsá. Pero cuando se produce el Gadlut, el Parsá se elimina. Y por así decirlo, existe y no existe. Y cuando hablamos de Katnut, cualquiera que sea la forma de Katnut, entonces hay un Parsá. Sin embargo, ese Parsá no es algo que esté solo en un lugar. Debemos de ver el Parsá como una especie de nube. El Parsá también se llama el firmamento. Y ese Parsá puede ir tanto hacia arriba como hacia abajo. Es como un pistón de una especie de luz rugosa, que también puede reflejar la luz. También hay un tipo de Malhut que puede reflejar la luz y también evitar que la luz caiga. Entonces ese Parsá sube y luego y baja de nuevo. Y al mismo tiempo permanece en su propio lugar. Porque nada desaparece aquí en lo espiritual. Y dependiendo de lo que hagamos internamente, el Parsá sube o baja. Depende de mi condición y de lo que haga. Con estas palabras hemos aclarado un poco el concepto del Parsá. Y el resto pronto llegará a su lugar. Ahora hemos hecho un pequeño esquema de cómo podemos abordar las cosas. Hemos hablado de nuestra conciencia, de nuestro propio mal en nosotros, que él tiene dos fases. En la primera fase de nuestro propio mal, primero reconocemos el mal como que está fuera de nosotros, en todo tipo de manifestaciones externas del mundo circundante. Y esa es la primera fase. Y en la segunda fase vemos e interiorizamos lo que hemos visto desde afuera. Lo interiorizamos. Y vemos que todo también existe justo en nosotros mismos. Y de eso se trata. Con nosotros, el trabajo real comienza cuando empezamos a trabajar con el Hagat, Gesed, Geburá y Tiferet. Cuando nos damos cuenta que todo el mal está dentro de nosotros. Y es cuando ya llevamos esa luz de corrección a nuestro propio cuerpo, ego, a nosotros, a nuestro área de 2x2. Y no solo que lo tengamos en nuestra cabeza como pensamiento. Y luego es un trabajo ya real. Porque cuanto más bajos son los Kelim, deseos, y nuestros deseos en lo que trabajamos, cuanto mayor es la fuerza que necesitamos para proteger a ese Kelim. Los pensamientos son más fáciles de corregir que los deseos del cuerpo. Hemos aprendido que el tiempo desde la destrucción del templo, del primer templo, hasta la construcción del segundo templo, duró solo 70 años. 7-0. Tampoco fueron necesarios más años. La razón de esto es la siguiente. El primer templo mundial, no el templo judío, sino el templo del mundo entero, en Jerusalén, fue derribado y destruido a causa de la idolatría. Y la idolatría se relaciona con los pensamientos. Problemas con el pensamiento y las ideas, pero no con los problemas del corazón. Porque son problemas que son más profundos, como el odio y la envidia, y etcétera. Estos son los problemas más profundos y más difíciles de superar, los del corazón, el odio y la envidia. Es por eso que este periodo duró solo 70 años antes de ser corregido. Porque los pensamientos son una forma más ligera del deseo. Más ligera. Tomó 70 años para eso. Y después de esos 70 años, la idolatría casi había desaparecido. ¿Te imaginas después de 70 años que casi no hubo idolatría y todavía estaba allí, pero no en esas formas horribles como lo fue durante el primer templo. Entonces había hecho cosas de madera, se habían hecho cosas de madera, de plata y de oro, que tenían y iban a adorar. Y también lo hicieron los judíos. Eso solo estaba mal con respecto a las ideas. Y 70 años antes de eso fueron suficientes para corregir eso. Han pasado 2000 años en el segundo templo, porque la envidia y el odio mutuo a nivel del Hagat, Hesed, Geburah y Tiferet, más profundo y mucho más difícil de corregir. Que eso requiere más tiempo y requiere mucho más esfuerzo para corregirlo. Y luego viene ya una tercera corrección. Y luego ya llegamos al Neshajot, Yesod y Malhut. Y eso ya lo estamos experimentando en estos tiempos. Lo más difícil. Entonces es por eso que dijimos que la estación final de todo recae en Yesod. Y ahí es cuando el hombre comienza a corregirse a sí mismo. Y eso no es solo sobre las ideas. Es por eso que todas las formas de conocimiento gnóstico, todo tipo de filosofías humanas, de religiones, son todos de naturaleza gnóstica. A los ojos de la eternidad, también la idolatría. Ok, ahora combinan eso muy bien con las religiones, pero aún así. Así que por un lado tienen algo de religión y por otro lado tienen ideas que son gnósticas. Y lo he visto todo, pero todo es una idolatría. Todo es idolatría porque está todo fuera de ellos. Es para ellos que está en el cosmos y lo disfrutan, pero no se corrigen a ellos, en sus seres, en sí mismos. Ningún gnóstico se corrige a sí mismo. Es solo un poco que se de pulir la apariencia, mientras que ahora es el momento de las últimas generaciones para la venida ya del Mesías y llegar al propio Yesod de cada uno, porque es la fase ya final. Es decir, es la fase de Neshajot y Yesod y Malhut. Y eso está bajo el Parsá. Por encima del Parsá tenemos dos secciones que son Keter, Jomá, Biná, o Jomá y Biná, y además tenemos también Hesed, Geburah y Tiferet. Y esas son las dos secciones del Rosh, y el cuerpo también respectivamente. Y bajo el Parsá tenemos ya lo que es el Neshajot, Yesod y la Malhut. Así que tenemos que corregirnos para que nosotros, o sea, el Neshajot, Yesod y Malhut, que es lo que nos toca en estos tiempos, llevarlo por encima del Parsá, para corregir allí, y luego dejar que baje nuevamente, a nuestro propio lugar, con nuestro Yesod. Desde el Hasadín contiene una pizca de la Jomá, llevarlo hacia abajo. Y paso a paso nos damos cuenta de nuestro Yesod, y luego ya no tenemos una doble vida, en el sentido de que en medio de nosotros somos buenos, pero nuestro Yesod es una bestia. Porque entonces puede suceder que el llamado buen chico vaya a la iglesia, o a la sinagoga, hasta que se produce un momento en que él, con su propio Yesod, claro, con sus fuerzas inferiores, que puede atacar. Y si no hay nadie alrededor, él va a violar a alguien. Y no hay nadie que pueda resistir a esas fuerzas sin que se trabaje en uno mismo. Él puede decir que no lo está haciendo en ese momento porque su ego, amor propio, dice que no. Porque entonces probablemente le da más el no hacerlo. Pero a menudo la gente no tiene la fuerza para luchar contra el Yesod. Y si ve una oportunidad, entonces o va a uno de esos países asiáticos, a un paraíso vacacional tan barato, y él puede vivir allí en esa pobreza. Pregunta del estudiante. ¿La fuerza de Yesod siempre tiene que ver con la sexualidad? No. No tiene absolutamente nada que ver con la sexualidad. La sexualidad solo tiene que ver con nuestro mundo. Eso solo tiene que ver con el ser exterior. Pero las fuerzas que juegan un papel abajo son las de poder. No. El poder también es de aquí, de nuestro mundo. Y eso no tiene nada que ver con lo espiritual. El poder no tiene nada que ver con lo espiritual. El poder en lo espiritual tiene que ver con lo que das. Ese es el verdadero poder en lo espiritual. Pero no el poder sobre los demás. Eso es algo que es completamente diferente. Yesod significa la fuerza en los humanos que... Solo estamos hablando del interior, pero siempre hay un acuerdo entre lo externo y lo interno. Y cuando alguien trabaja en sí mismo, corrige su yesod interior. Entonces él también será resistente a otras cosas. Entonces él sabrá cómo lidiar con el yesod de sus fuerzas sexuales, porque todo está conectado, interconectado. Pero el yesod es la última estación del ser interior, es decir, de la estructura interna del hombre interior. También decimos que estamos construyendo al hombre interior con nosotros mismos, que construimos en nosotros ya el cuerpo espiritual. Esos son las 9 sefirot que construimos, y esas 9 sefirot de Malhut, excepto la Malhut de la Malhut. Eso es lo que podemos construir. Y el yesod del cuerpo espiritual, que es yesod, doy la impresión durante las lecciones de que es entre las piernas. Por un momento, no puedes hablar con la gente al respecto sin semejante comparación, porque una persona debe de tener primero ese sentimiento. Pero tiene algo que ver con eso, porque corresponde a los órganos del ser exterior. Es decir, no los órganos mismos, sino con las fuerzas que hay detrás de ellos. Puedes castrar, por ejemplo, a un hombre, pero su yesod va a permanecer completamente intacto. También su voz puede ser un poco más alta, a partir de una soprano, y ya no producirá ninguna semilla, sino que es así con su hombre exterior. Pero el hombre interior siempre conservará esa construcción masculina, a menos que este alma sea realmente de origen femenino, y ha entrado en un cuerpo masculino. Pero incluso entonces, el yesod sigue siendo un hombre. Sigue siendo hombre. Hablaremos de ello más tarde. Pero el poder de yesod en el interior, del hombre interior, debemos corregir eso. Y como efecto secundario, por lo tanto, superamos nuestro impulso sexual. Como efecto secundario. Eso no significa que tengamos que dejar de hacerlo. De hacer eso. Eso todo depende de la persona misma, y no hay reglas para esto. No es como mi gente piensa que es, como que está escrito en un folleto sobre medidas para la administración de la vida religiosa. Dicen que debe retozar con su esposa el viernes por la noche. Ok, es genial si alguien hace eso el viernes por la noche, porque el viernes por la noche también hay zibug, acoplamiento entre Zerampin y Malhut, y la parte superior. Así que lo tomas en cuenta en tu toma de decisiones, porque es un buen momento para hacerlo de una manera kosher. Y es mejor hacerlo ese día que otro día. Pero por otro lado, cuando una persona trabaja sobre sí misma, realmente no importa lo que haces, una vez más, porque estamos conectados a nuestro cuerpo. Sin embargo, el alma no está conectada a la Neshama. Pero es igualmente cierto que, como está arriba, también lo es abajo. No puedes decir que algo está mal con lo físico, pero no importa. Sin embargo, es mejor no hacer el acto sexual durante el día. No durante el día, sino por la noche. No quiero hablar de eso ahora, pero lo digo como una pista de ayuda. Y si alguien quiere hacer un acto sexual en la noche, entonces es mejor hacerlo después de la primera parte de la noche. Digamos después de la 1:30. Solo hazlo como lo digo ahora y entenderás más adelante cómo funcionan esas fuerzas. Y así que no antes de la 1:30 de la noche, no y no a plena luz del día durante el día, y no completamente descubierto, y tampoco una lámpara de noche. Lo digo porque es mejor para tu desarrollo espiritual. Y eso no tiene nada que ver con lo físico, pero por otro lado lo es. Así que no está al descubierto, es decir, con una sábana en el medio, con un agujero en la sábana, eso es una exageración. Contacto completo, pero no para que solo sea un evento físico, porque entonces terminas con todo tipo de miseria. Está bien, fue un momento en el medio. Parece como si no estuviéramos entrando en nuestro plan de estudios, pero todo está conectado. No tiene nada que ver con lo espiritual, pero todo tiene que coincidir. El estudiante. En realidad es un manejo controlado del Yesod. Exactamente sí. Es como lo haces. Y no como lo niegas, como que lo niegas todo. ¿Y qué más haces con eso? Y si usted todavía quiere usarlo de esa manera o no, todo es asunto suyo. Por supuesto, también es diferente cuando alguien es joven. Entonces las hormonas trabajan mucho más activamente para él. Y luego es el estado natural de las cosas que él quiere más en ese área. También quiere tener la oportunidad de reproducirse, de multiplicarse. Pero cuando alguien ya envejece, él tiene que repasar eso otra vez y ver cómo intentar lidiar con eso. Y no necesita hacer ningún producto con él. ¿Ok? No quiero hablar de eso porque tiene que ver con la naturaleza personal de cada uno. Reconoce que si ves algo desde afuera que le da una señal de que algo no está bien, significa que debes de verlo en ti mismo. Entonces te preguntas, ¿dónde está eso en mí? Y luego empiezas a trabajar en ello. Es decir, lo vas a bombardear e intentas hacerlo sin entender exactamente cómo lo haces. Bombardeas tu propio mal principio y ese era Ra. Ahora tenemos un capítulo de la Torá. Hay un total de unos 12 capítulos en cada parte del libro de Mosé. Y ahora empezamos con el segundo capítulo de Noaj. Todavía recuerdo que estamos en Bereshit Génesis. Ya seguiremos la segunda clase. Nos quedamos en la página 50 de nuestro gran rabino en Kabbalah, Michael Ben Pesach Fornar, Holanda, Países Bajos.